El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización desde tu programa Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy es 15 de mayo del año 2016 y procedemos a esta actualización semanal de todos los frentes en Irak, en Siria y en Yemen. Podríamos, como nos piden continuamente, que tratemos pues otros frentes, pero bueno, con estos tres de momento pues tenemos bastante. Además, el amigo Guillermo, también que participante de Esperantia en el canal de vídeos, pues hace actualizaciones sobre Libia, Yemen, pues los las islas en conflicto entre Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, y un montón de conflictos. También tenemos que tocar Mali, todo lo que está ocurriendo en África, pero de momento pues nosotros vamos a tocar estos tres frentes: Siria, Irak y Yemen. Ya sabes que todas las actualizaciones puedes encontrarlas en Geopolítica Radio Esperantia, en nuestro canal de vídeos, pones YouTube y ahí pues en Radio Esperantia te encontrarás pues con todos los vídeos, no solamente estos, sino los que incorpora amigo Guillermo, y también pues todas las intervenciones que hacemos en distintas televisiones que nos piden pues opinión sobre este tipo de conflictos. También, si lo deseas, con texto, imágenes y mapas, lo puedes encontrar en nuestro blog, que es Crónicas de Esperantia, basaesperantia.com, y además allí, si vas a la etiqueta Kurdistán, pues te encontrarás toda la serie desde hace pues cerca de 4 años que estamos actualizando este conflicto, y puedes conocer semanalmente pues lo que ha ido ocurriendo, si quieres empaparte bien, porque lógicamente nos piden resúmenes, pero hacer un resumen pues incluso semanal es complicado, mensual es complicado, anual es complicado, o sea, imagínate pues hacerlo pues global. Bueno, pues hoy comenzamos con este mapa, quizá pues de lo más significativo. Estos son mapas fijos, de momento vamos a estar con mapas fijos, luego vamos con los interactivos. Esto es Kantuman, esto es el sur de Alepo. Alepo estaría por aquí, es el cachito este, pues sería Alepo, que estaría por aquí, por esta zona. Y bueno, en el sur de Alepo hubo una ofensiva importante en esta zona, que está controlada por el ejército sirio. Sería pues todo esto, y pegaron el bocado este que estábamos comenzando a comentar ya la semana pasada. También ha habido un montón de ofensivas y contraofensivas, sobre todo de los terroristas, tanto en Siria como en Irak. Y esto lo he puesto en el título, debilidad del ejército sirio, y quizá pues sea que no pueden acudir a tantos frentes y tampoco pueden mantener tantas posiciones en tantos frentes abiertos. Recuerda que el otro día me preguntaron y fue el propio gobierno sirio que en las paradas de autobús en Damasco pues invitaba a que se unieran al ejército, porque estaban, según decían ellos, estaban combatiendo en 18 frentes. O sea que ellos mismos te dan la respuesta. Entonces aquí una masacre, entraron en Kantuman, bueno, masacre total. Además son localidades que más o menos estaban seguras, porque este perímetro está pues defendido por el ejército sirio. Una vez que lo rompen, pues por aquí no hay mucho y pueden hacerte un boquete importante. Esto pues prácticamente se intenta recuperar, pero ahí están las cosas. Y lógicamente, lo que te he comentado muchas veces, el intentar pues recuperar cosas que ya lo tenía más o menos claro, pues es una vuelta atrás. Recordemos el tigre en Canaser, etcétera, etcétera. Más cosas así importantes que han ocurrido esta semana, pues lo de Azaz, que está un poquito más allá. El corredor de Azaz sigue la partida de ping-pong entre el Estado Islámico y los terroristas rebeldes, patrocinados, introducidos por Turquía desde la zona norte de Siria y también por la zona oeste en Idlib. Y bueno, pues aquí pues toman unas ciudades, las retoman los otros y tal. De momento están ahí enfrascados y bueno, pues está la cosa complicada. Esto es un tema que te comentaré antes. Esto es un mapa y el soldado es kurdo. Es un soldado kurdo del Kurdistán iraquí. Y esta es una imagen que pertenece a un vídeo momentos antes de haber abatido a un helicóptero Cobra en Turquía, en el Kurdistán turco. Esto es muy importante porque el hecho de que los kurdos del Kurdistán turco empiecen a tener ya manpads y armas antiaéreas, pues quizá es un punto de inflexión ante lo que está ocurriendo en el Kurdistán turco. Erdogan, que estaba procediendo a la masacre de los kurdos, prácticamente las ciudades y están casi peor que Siria, pues estos son sorpresas inesperadas y, bueno, conforme se vayan armando los kurdos del PKK, pues le van a poner las cosas bastante complicadas a Erdogan. De hecho, el ejército, pues 5 o 6 efectivos, bien de la policía, bien del ejército, pues van cayendo en emboscadas, en coches bomba, en bombardeos, etcétera, o en combates. Esta quizás es la única buena noticia que tenemos en la semana. Esto sería sur de Hasaka, norte de Deir ez-Zor, que estaría por aquí Deir ez-Zor, Shadadi, recuerda Shadadi, que pegaron el arreón ese, luego lo veremos en los mapas, iremos viendo para que te vayas ubicando, pero han pegado un arreoncito y han recuperado un par de ciudades. Esto es importante porque comentábamos hace ya una semana que el ejército sirio, ante la imposibilidad de poder enlazar Palmira, las fuerzas que tienen Palmira, con las fuerzas que tienen Deir ez-Zor, ya hablaremos de Deir ez-Zor, que lo tienen bastante comprometido, pues le habían sugerido, aunque no es terreno kurdo, pues habían sugerido a las SDF, que están por aquí al norte, que bajaran y fueran ellos los que enlazaran con Deir ez-Zor, que estaría por aquí, ahora lo veremos en grande. Y si mal no recuerdo, pues está la situación de Deir ez-Zor. La imagen que hemos visto, esto sería por aquí. Les quedan todavía unos 30-40 kilómetros, pero bueno, zona desértica, y bueno, podrían pegar un arreón y enlazar. Pero claro, esta es la zona donde el ISIS está más fuerte, y además en las últimas jornadas, pues han pegado 3 o 4 arreones potentes, han ocupado el hospital, han matado enfermeras, médicos, masacres horrendas, ha habido contraofensivas, han cortado la carretera por la mitad. Y prácticamente las últimas noticias es que se ha recuperado todo, el hospital, han perdido el cementerio cristiano, pero a falta de la estación de gas de Deir ez-Zor, creo que todo lo ha recuperado el ejército sirio. Están apoyados por aviación rusa, aviación siria, lógicamente. Y bueno, aquí lo ves, 15 de mayo es lo que tenemos ahora mismo. Y esto, pues, otra situación también complicada, que es en la gobernación de Hama. Hama prácticamente lo tienen todo controlado, pero las bolsas estas que siguen manteniendo le están complicando la cosa. Más allá, más hacia el este, estaría Palmira, por aquí por Hama. Y bueno, son ofensivas, por aquí estaría Latakia. Intentan pues cerrar todo este tipo de bolsas porque le están complicando bastante la vida. Y por lo que vemos ahora, pues algunas de ellas pues han explotado, nunca mejor dicho, han lanzado ofensivas y lo han hecho pasar bastante mal. Esto es Homs, más al este estaría ya Palmira, Deir ez-Zor, y aquí pues es una base de helicópteros, la base que te comentaba, que habían creado la tercera base de helicópteros, tercera base aérea, vamos, de helicópteros, ¿no? Tercera base, y bueno, pues no se saben las causas, pero han amanecido pues 4 helicópteros quemados y varios camiones de municiones en un territorio que pertenece al ejército sirio. Y esta sería más o menos la situación global en lo que sería pues Siria. Ves que prácticamente cambia bien poco y la situación pues prácticamente pues está igual que lo veíamos. Pero bueno, vamos por partes. Y espero no dejarme ni siquiera pues una actualización. Un par de cosas. En Damasco ha habido un ataque aéreo quirúrgico y han matado las fuerzas israelíes y las que tiene que ver Israel. Bueno, Israel llevan ya tiempo contra Hezbollah y bueno, con más o menos autorización tácita de Rusia, porque tiene control aéreo de todo el país, pues han matado al jefe del movimiento chiita, el libanés Hezbollah, Mustafa Amin Barevin. Lo mataron el otro día, decían que era como el máximo representante de Hezbollah entre las fuerzas sirias, y ha sido pues una pérdida bastante bastante grande para los chiitas y también para Hezbollah. Se veían pues imágenes del entierro bastante numerosas, lo que da la idea de la importancia de este señor. También, pues, ¿qué más cosas? Bueno, ya te lo comentaré. Bélgica ha anunciado que, por fin, pues, decide enviar cazabombardeos a Siria, pero si lo hace igual que lo están haciendo el resto de países, sin coordinación, atacando un poco a lo loco, pues, las cosas continúan igual, cada vez se suman más países, como ves, pero yo, personalmente, cada vez veo a los terroristas, tanto del ISIS como de Al-Nusra y derivados, pues más fuertes y mejor armados. No sé cómo puede cuadrar esto con cada vez más efectivos aéreos, terrestres, etcétera, que están poniendo las fuerzas occidentales. No lo termino de entender, pero si tenemos en cuenta que por Turquía, lo que te comentaba antes, por la zona de Azaz, por el corredor de Azaz, que sería esto, y por aquí están entrando terroristas a mansalva, y por Irak entran por Jordania, y también por Arabia Saudí, el Golfo Pérsico, etcétera, pues tenemos prácticamente la tormenta perfecta. Pero vamos a ir parte a parte. Zona norte, frente norte, que sería pues el corredor de Azaz. Vamos a definirlo como tablas. Aquí cada día pues se recuperan 3 ciudades, los otros contraatacan, recuperan otros 3, y más o menos el dibujo es similar. Aquí han cortado un par de veces la zona de los terroristas de Erdogan, el ISIS. Aquí pelea el ISIS, Estado Islámico, contra los terroristas de Erdogan, que sería Al-Nusra y derivados, Al-Sham y toda esta gente que tiene diferentes nombres, pero son lo mismo exactamente. Además, me llama la atención aquí un par de detalles. Los efectivos de ISIS están prácticamente solos, no tienen pues cobertura aérea, y todos los terroristas que Erdogan está metiendo por aquí tienen cobertura de artillería de Turquía, cobertura aérea de Turquía, y también la coalición internacional está atacando a ISIS para favorecerlos, pero ni aun así consiguen hacer retroceder al Estado Islámico, que está pues prácticamente en las mismas posiciones, incluso recuperando terreno del corredor de Azaz. Hace pues un par de semanas pegaron un arreón por aquí y perdieron todo este territorio, pero son territorios que van recuperando, reconquistando, conquistando, perdiendo, etcétera, y así llevan pues 2-3 semanas. De momento pues se podría considerar tablas. Aquí en Alepo, pues lo más complicado. Prácticamente la figura la vemos la misma. Lo verde serían todos los terroristas de Erdogan, Al-Sham, etcétera, etcétera. Por aquí estaría el ISIS. ISIS no hay dentro de Alepo. Y aquí vemos que poquito a poco el rojo va cogiendo algo de terreno. Se han introducido tanques T-90 de Rusia, que están operados ya por el ejército sirio y aliados, y van recuperando muy lentamente barrios. Pero aquí, entre las treguas, entre pues los ataques, contraataques, bombardeos de barrios que no tienen nada que ver, de estos barrios que tiene el gobierno sirio, pues aquí estamos no en tablas, se va recuperando muy lentamente, ves que poquito a poco se va recuperando, pero lo de Handarar, que esto sería para cortar toda esta franja, Castle Road, que prácticamente pues lo tienen complicado, porque aquí los kurdos, aunque están siendo masacrados con bombardeos continuos, pues continúan manteniendo pues este corredor, que sería el Castle Road, la carretera del castillo, que pues mete todo lo que llega de Idlib pues hacia el interior de Alepo. Lo más preocupante, pues en Kantouman y también en Azaz. En Zahar, a ver si que fue una masacre, que bueno, pues es el problema, que en Al-Zara, que es perder terreno con respecto a los terroristas, porque aquí son perímetros que están defendidos. Se supone que toda esta zona pues no tiene grandes efectivos, porque lógicamente pues no hay rebeldes, o no hay terroristas, o no hay amenazas. Entonces, si pierdes aquí el perímetro, pues esto se te puede meter prácticamente hasta la cocina, que es lo que ha ocurrido. Se intenta bombardear pues toda esta zona de Kantouman, donde pues se hicieron una masacre, también en Al-Zara, donde hicieron otra. Al-Zara es una localidad con mayoría alawita, y aquí pues entraron pues a saco. sea, masacraron a todos, mujeres, niños, ancianos, los efectivos del ejército sirio que había, y fue una verdadera masacre. Cientos y cientos masacrados, casi a sangre fría. Esto se intenta recuperar, lo mismo que Tankuma, Al-Zara, pero bueno, las cosas siguen así. Esto ha sido quizá lo más significativo. Vamos más al sur, nos vamos a estas bolsas, las bolsas que tenemos. Y pues esta manchita que se intenta enlazar con esto, pero bueno, todavía va a tardar bastante. Y por lo que estamos viendo, las últimas contraofensivas de todos estos terroristas, que además están cada día mejor equipados, con mampas de segunda generación que pueden hacer bastante daño, los T-90, incluso las defensas que tienen los helicópteros que Rusia está poniendo sobre el terreno y la aviación, pues se está complicando. Y prácticamente, pues luchas continuas, pero sin apenas avances. Donde sí que ha habido avances es más al sur. Aquí en estas bolsas, en Douma, que sería más al sur, Gouta, perdona, pues tendríamos, lo vamos a poner un poquito más pequeño para que lo veas, Besidlib, prácticamente tenemos el mismo dibujo, y aquí pues se intenta cerrar estas bolsas, cada vez las más pequeñas, pero bueno, que todavía está bastante bastante complicado, y no termina el ejército sirio de cerrar estas bolsas. No vamos, a pesar de tener una tercera base aérea con helicópteros, pues siguen en lo mismo. En Gouta, pues lo mismo, vemos cada vez las bolsas más pequeñas, continuos bombardeos, etcétera, etcétera, y bueno, ha habido pequeños avances, y aquí pues en Yarmouk, que lo ocupó el Estado Islámico, ha habido pues una pequeña alianza entre los rebeldes, que ahí sí que se podría considerar el FSA y el ejército sirio para contraatacar contra el Estado Islámico, y ahí está la cosa. Pero las últimas imágenes que he visto, pues prácticamente están ya controlándole el ISIS, el campo de refugiados de Yarmouk, que recordamos es de Palestina. En Dara prácticamente lo mismo, pues vemos esta lengua que sigue sin enlazar con la frontera, y aquí pues continúa esta bolsa del Estado Islámico, y ahí pues continúa. Aquí ocurriría lo mismo que al norte de Nazar, pues avances, retroceso, avances, retroceso, efectivamente, pues aquí el reto sirio mirando qué es lo que está ocurriendo. Vamos más al este, donde quizás lo más preocupante que estamos viendo. Aquí, esta mancha verde es el New Syrian Army. Veremos a ver qué es lo que pasa con ellos. De momento están combatiendo con efectivos del ISIS, pues por la zona fronteriza, y de momento no sabemos nada más, pero vemos que esta mancha cada vez es más grande. Y lo que te he dicho, esperaremos a ver qué ocurre cuando ya tenga que enfrentarse o bien contra los terroristas de Erdogan, de Al-Nur, Assam, etcétera, y también cuando se enfrenten directamente con el SAA, como ya está ocurriendo, pero de momento no estamos viendo nada. Preocupante, quería decir, la situación en Palmira y Deir ez-Zor. Tal como te comenté, el Tigre intentaba unir el Tigre y también pues el general Saridin, que es el ruso loco que está aquí pues comandando Deir ez-Zor. Lo ideal sería pues unir y cerrarles aquí pues la zona sur al Estado Islámico, que sería muy importante. Incluso si llegara a la frontera iraquí, pues sería espectacular. Pero bueno, de momento no se ha producido. Lo que estaba haciendo, que te comenté, el Tigre, con buen criterio, en lugar de alargar sus líneas, porque claro, lógicamente, si vas alargando tus líneas, tienen más puntos en los que te pueden atacar. Esto es una zona bastante desértica, y bueno, por lo que sea, te atacan y ni te enteras. Entonces, antes de ir avanzando, está intentando consolidar todas estas posiciones para evitar que les ataque. Ha habido un montón de ataques en Palmira, sobre todo en la zona noreste. Ha habido pues campos de gas que los han tomado, los han retomado, y bueno, pues que es un continuo quebradero de cabeza para hacerse o afianzar posiciones en esta zona. Fíjate cómo lo tienen, que aquí pues está complicado en esta zona que sería hacia Al-Taqba, y el tigre, que lo tiene bastante complicado por esta zona, que le llegan todo esto, Palmir estaría aquí, y entonces, pues imagínate, tienen que cerrar toda esta bolsa. Las fuerzas del tigre ahora mismo están desplegadas en 6 o 7 frentes, pues estarían por aquí, lo veíamos en Alepo, e intenta, pues, la unión esta. O sea, Sukna, debería, donde están más o menos atrincherados, y la idea sería tomar Sukna y ya, pues, ir hacia Deir-Ezor. Pero bueno, se le está complicando la situación, y lo que hace es afianzar terreno. O sea, aquí no te esperes nada del tigre en los próximos días, porque no va a pegar el arreón, va a no alargar sus líneas, sino va a intentar avanzar el perímetro para mantener posiciones, para evitar lo que le ocurrió en Canaser y lo que le está ocurriendo pues en un montón de lugares que tienen ya pues todo tomado, pero luego tienen un revés y, bueno, pues como está ocurriendo aquí en el norte de Alepo, pues han tenido que retrasar fuerzas por el bocado que les pegaron aquí, lo que hemos visto en Azar y en Zara y en Cantouman, pues han tenido que volver por sus pasos. Bien, entonces, en Deir-Ezor, la situación bastante complicada, porque les han atacado por varias zonas, se ha recuperado prácticamente todo, excepto la estación de gas. Esto es una zona petrolífera muy importante y, lógicamente, los Estados Islámicos están echando toda la carne en el asador. La zona, digamos, este, está pues bastante en manos del Estado Islámico, y el oeste, digamos, pues en manos del ejército sirio, que tiene aquí pues de las mejores fuerzas. Pero lo he pensado el otro día, me preguntaron, bueno, ¿cuánto queda para que termine la guerra y cuántos efectivos tiene el Estado Islámico y los terroristas? Le digo, pues mira, no hay datos ni respuestas para ofrecer algo pues que sea más o menos que se ajuste a la realidad. Y por varias razones, mientras los terroristas estén rearmando al mismo tiempo que se está debilitando el ejército sirio, es cuestión de matemáticas que el ejército sirio pues pierda efectivos. Mientras Erdogan sigue metiendo por aquí, por la frontera turca, está metiendo continuamente terroristas ahora de 5.000, 6.000, cada semana, cada 2 semanas, con armas cada vez más precisas por esta zona y también por esta zona, mientras el ejército sirio pues pierde efectivos que no puede reemplazar, pues es cuestión de matemáticas que pueda perder, pues que se la balanza se desequilibre. Y sobre los efectivos, pues ya te digo, si entran 5.000 esta semana, matan a 6.000, pues entrarán otros 5.000 y prácticamente pues se quedarán con los mismos efectivos, incluso con más armas. Entonces, hasta que no se cierre la frontera con Idlib y con el norte de Siria, olvídate de hablar de lo que les queda. Y de hecho, pues por Jordania también están entrando, por la zona sur. Recordemos el New Syrian Army, que veíamos ahí, la mancha está verde, que siguen entrando por aquí, por la frontera de Jordania. También por el Líbano entran bastante. Y entonces, pues es hablar por hablar, el hecho de decir cuánto les quedarán o cuánto les quedarán. Pues mira, de momento no podemos discutir esa situación. Entonces, estábamos hablando de Deir-Ezor. La buena noticia, lo que te comentaba, era que aquí pues se habían avanzado los efectivos de las SDF, era la imagen que veíamos, pues están avanzando por aquí. Esto es una zona desértica, no hay localidades muy próximas, muy muy bien fortificadas y que sean importantes, o sea que podrían pegar un arreón. El problema es que las SDF son mayoritariamente kurdas, y aunque tienen efectivos asirios, siriacos, tribus sunitas, etcétera, dentro de su formación, pero tienen bastante complicado el empezar a avanzar, porque se van a encontrar, pues eso, enemistades entre toda la gente que hay aquí, sobre todo si han estado con el ISIS, etcétera, etcétera. Así que van haciéndolo muy lentamente. Aunque sería lo ideal el hacer con Deir-Ezor, esto pues liberaría pues, de la zona norte, aunque ya te digo que esto, esta zona, este flanco, es donde el ISIS está mejor atrincherado. La zona está verde, pues son miembros de las FSA que se desligaron de las SDF, iban con ellos y de momento están aquí. Tampoco hacen gran cosa, no avanzan, no retroceden, están allí. Y lo vimos allí hace un par de semanas. En Raqqa ha habido pues situación de emergencia, una situación de emergencia. ¿Y por qué? Porque lo están bombardeando toda la periferia de Raqqa, pues lo están bombardeando prácticamente sin piedad, y esto se está notando ya en lo que les llega a Raqqa y los efectivos que tienen, aunque todavía son bastante fuertes. La base de Takba todavía sigue sin tocar, estos se quedaron aquí parados y no hacen nada, y lo mismo que en Manbij. Veo mucho bombardeo alrededor, pero el arreón final todavía nada. Ya ni te cuento de Yarabulus, que está aquí, y siguen las fuerzas ahí atrincheradas, no hay ni avances ni retrocesos, mantienen las posiciones. Bueno, está el río que te sirve como frontera natural, y de momento pues están ahí bastante bastante paraditos los frentes. ¿Qué más me queda? Pues poquito más en Hasaka, pues lo mismo, poco movimiento. Lo único, pues estas dos ciudades que han tomado, dos, tres ciudades, y aquí pues poquito a poquito van avanzando. Sería ideal pues que siguieran avanzando hacia el Erizo, pero bueno, aquí no hay vuelta de hoja. El otro día me preguntaron, ¿y qué crees que hará Rusia? Pues Rusia, al haber aceptado todos los altos fuegos, que no sé, altos el fuego, no sé si se dice alto fuego o altos alto el fuego, bueno, tratado de alto el fuego o acuerdo de alto el fuego. Entonces han dado cuenta que solamente sirve para armar a los terroristas, y que cada vez que se produce un alto fuego, pues los terroristas llegan mejor armados y con más efectivo. Entonces me parece que están ya con la mosca detrás de la oreja y no lo van a permitir. Aquí en Latakia, después del alto fuego, que se había mantenido más o menos, pues han continuado, ya empiezan pues los bombardeos, y es posible que en los próximos días pues continúen las hostilidades, tanto en el norte de Latakia, lo poquito que queda, y ya en la zona de Idlib. Sería muy importante que todos los efectivos del ejército sirio que están aquí pues empezaran a avanzar hacia el noreste para intentar cerrar la frontera, aunque será complicada. El resto, pues ya ves, la situación prácticamente igual, y de hecho pues me estaba planteando hacer una actualización porque ha habido muy pocos avances, ha habido cositas y que han ocurrido, pero tampoco muy muy destacadas. Entonces, en Siria me parece que no me quedo nada, no me dejo nada. Han ocurrido un montón de cosas, pero reconoce que el intentar resumir todo lo que ha ocurrido pues es complicadísimo, ¿no? Vamos a Irak. Tenía preparado el mapa de Irak y así, pues mira, lo vemos más destacado. En Irak, han ocurrido un montón de cosas. Recordarás, si eres aficionado al fútbol, que una peña madridista de Bagdad pues entraron los del Estado Islámico, ametrallaron las energías 17, y bueno, pues eso. Me sorprende que sea la noticia, porque eran pues de una peña del Real Madrid, un equipo importante, pues nos afecta aquí en España, pero bueno, que me ha sorprendido que se le diera tanto bombo, siendo que 17 pues es un número bajito con todos los que mueren a lo largo de la semana en Siria. Dos o tres puntos importantes: Ramadi y Faluya. Aunque aquí está todo en rojo, pues tanto Ramadi como Faluya tienen bolsas importantes dentro de la ciudad. Además, hay una masacre que ha habido en Irak en este sábado, asesinaron a 70 soldados y policías en Faluya, las afueras de Faluya, que estaría por aquí. Es importante también en Ramadi, que también ha habido un montón de problemas con suicidas, coches bomba, y aquí le están complicando la vida. En Kit, que ocuparon bastante las últimas semanas, pues esto está cambiando, que estaría por aquí, por la zona. Pero esto, lejos de estar ya más o menos tomado al 100%, pues que tienes todavía bolsas bastante complicadas. Además, en Faluya, donde todavía el Estado Islámico es muy fuerte dentro, hay pues francotiradores que están disparando indiscriminadamente con los corredores humanitarios, que es donde les llega pues todos los suministros a la población civil que hay en Faluya. En Bagdad, bueno, en Bagdad problema tras problema. Ha habido pues el coche bomba, al margen de lo ocurrido en la peña madridista, pues aquí el mayor problema ha sido pues en el norte. Han atacado una... Espera, que lo estoy poniendo en medio y es... Ponerlo, Bagdad. Aquí en el noreste ha habido una sucesión de coches bomba y una central de gas que, bueno, lo tienes, me parece, que la he seleccionado como imagen, por ejemplo, me he quedado con la del Mampas. Bueno, la tenía seleccionada y al final nada. Bueno, que han atacado lo que se llama Kirosin Factory, que está cerca de Taji, en las afueras de Bagdad. Ha habido suicidas, coches bomba, etcétera, y bueno, ha sido un desastre completo. Y también las masacres aquí en Irak prácticamente es el pan nuestro de cada día. En la zona norte, en el sur del monte Sinjar, donde aquí las IBS, Peshmerga, lo tienen controlado, pues prácticamente no ha habido movimiento en Tikrit, Kirkuk, etcétera. Tampoco grandes movimientos, y quizá lo que se centra en Ramadi, Faluya y Bagdad, lo que hemos visto aquí en Irak. Y creo que poco más. Me parece que está puesto en este mapa. Ahí está. Pues vamos a Yemen. Yemen, aquí hay mucha tela que cortar. Lo primero, más o menos se están llegando a acuerdos con los Houthis, que serían Sarolah, ya sabes que estaban peleados con Hadi, el anterior gobernante de Yemen, que parece que está volviendo. Y bueno, de momento están ahí en el banquillo los Houthis. No es exactamente así, porque hay continuas escaramuzas, etcétera, etcétera. El problema que la coalición de Arabia Saudí, el gobierno de Yemen de Hadi, están enfrentando a una amenaza mayor, que sería el Estado Islámico por una parte y Al-Qaeda por otra. Entonces ha habido una sucesión de atentados con bomba en localidades que ya estaban ocupadas, y aquí hemos pasado de una guerra más o menos convencional, con frentes más o menos convencionales, a la guerra asimétrica de terroristas contra el ejército convencional. Entonces, tiene una aviación de la coalición, ahí está Estados Unidos, Israel también está apoyando, Reino Unido, otras naciones, pero claro, ahora están encontrando en que, en lugar de tener un ejército que sea los Houthis, el ejército yemení, tienen una guerra asimétrica de los terroristas de Al-Qaeda por una zona que habían recuperado muchísimo terreno, y también del Estado Islámico, que unan entre ellos. Entonces, una guerra, ahora mismo sería a cuatro. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay una novedad importante que empieza a, por aquí, esto sería Yemen, y aquí estaría Arabia Saudí, que empiezan dentro de Arabia Saudí a verse atentados suicidas con bombas contra efectivos del ejército, policías, etcétera. Los Houthis, que continúan controlando algunas zonas también del norte de Arabia Saudí. Y bueno, el monstruo que había creado Arabia Saudí y los países del Golfo, el monstruo de Frankenstein, ha tomado vía propia y ahora está contra ellos también, tanto en Yemen, que están aquí repartidos Estado Islámico y Al-Qaeda, y también lógicamente los Houthis, que están ahí a ver si se llega a un acuerdo. De hecho, en Kuwait, hace un par de semanas ya te lo anunciamos, hay negociaciones. Y lógicamente las negociaciones se están llevando a cabo, pero lógicamente no con todos los contendientes, porque Al-Qaeda y el Estado Islámico no entran dentro de estas negociaciones y siguen en sus trece, siguen peleando, y lógicamente hay conflictos. Bueno, quería ver una cosita que, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Cambiamos de mapa y quería que vieras Turquía. Sí, mira, Turquía. Esto de Turquía es complicado, lo que te veía. Por aquí estaría los bombardeos de los centros de, digamos, de entrenamiento, los campamentos del PKK que están en Irak, la zona esta que es bastante montañosa, y aquí continuos bombardeos. Aquí en todo lo que sería el Kurdistán turco, las cosas se están complicando de una forma que hay que empezar a temer. Hablaba hace tiempo de una guerra civil larvada, creo que ya no está larvada, que se podría hablar de guerra civil en Turquía. En todas las localidades del Kurdistán turco, pues entran blindados, hay helicópteros bombardeando, aviones bombardeando, la población civil está siendo masacrada, y la novedad es lo que hemos visto, que los efectivos del PKK ya tienen armamento antiaéreo, Manpads, que bueno, han derribado las últimas jornadas dos helicópteros Cobra de los turcos, que bueno, ya estaría cambiando el terreno. Si el PKK empieza a tener armas más potentes y le empieza a hacer frente a efectivos de bien del ejército turco o bien de su aviación, pues unidad de helicópteros, pues podrían cambiar las cosas. Aquí hay continuos atentados y, bueno, Erdogan, que es un elemento que se está pues convirtiendo en un dictador, recordemos que dimitió el primer ministro, Davutoğlu, me parece que se llama, que tiene un nombre así complicado, y eso pues fue por las presiones de Erdogan, porque Erdogan lo que quiere, poderes supremos. Le faltan 12 o 13 diputados para tener la mayoría suficiente para cambiar la Constitución, le queda eso, y probablemente pues cambiará, pues la cambiará para ejercer como líder supremo. También ha amenazado a principios de junio, principios de julio, pues tendrían que facilitar visados a todos los ciudadanos de Turquía. Se opone un montón de naciones de la Unión Europea, y lo último ha sido Erdogan, que dice que si no aprueban la exención de visados, pues inundará de invasores, inmigrantes y refugiados, ¿no? Porque los refugiados son los que están en Turquía, serían pues inmigrantes, invasores, terroristas, como está haciendo y que está metiendo en Turquía. Veremos cómo se lo toma pues los griegos, que tienen la frontera más próxima, los búlgaros, que tienen también una frontera importante, en Macedonia, aquí no dan su brazo a torcer, y en Italia, pues ya ver lo que pasa. Supongo que tendrán más elementos de juicio, pero aquí en Suiza pues han mandado un batallón de tanques a la frontera con Italia para ver todo lo que les llega desde Italia. Complicada la situación de todos los que llegan huyendo o no huyendo de la guerra, o preparados desde una guerra para montar otra en Europa, todo lo que está llegando de Turquía. Mucha complicación, veremos a ver en las próximas fechas. Y bueno, hay una fecha que me gustaría que tuvieras en cuenta: el próximo domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Austria. La AfD, que sería la derecha de la derecha, no quiero, me persisto a decir extrema derecha, porque realmente no son extrema derecha, tiene el 36% y se enfrentan a pues un elemento que sería como un partido verde, digamos, o sea, sería derecha de derecha contra un verde, 36%, y estaría pues la derecha moderada y la izquierda moderada, que se han quedado con 1%, un 11% cada uno, y no son los que están gobernando ahora mismo, y que no han podido pasar la segunda vuelta, que solamente pasan dos, y los más votados fueron la AfD y los verdes. Entonces, el próximo domingo sabremos qué es lo que ocurre. Ha habido amagos de que pues convocarían nuevas elecciones, otros dicen que no, que porque van a convocarlas, y ahí está la cosa. Dependiendo de qué ocurra, el día 22 pues puede haber muchísimos cambios, porque por un lado está la Europa que quiere abrir todavía más las fronteras y otra que quiere todavía cerrarlas más. No se ponen de acuerdo, queremos saber lo que ocurre. Y mientras tanto, pues Turquía sigue amenazando con sus chantajes continuos, etcétera, etcétera. No sé si me dejó alguna cosa más. Una semana en la que hemos tenido pues no muchas novedades, tampoco pues grandes movimientos. Simplemente pues escaramuzas pequeñas, y la semana que viene seguramente ocurrirán más cosas. Me preguntaba, y aquí pues voy con algo que me han preguntado, ¿qué crees que va a hacer Rusia? Pues Rusia, al ver la debilidad del ejército sirio, pues va a tener que tomar alguna determinación. De hecho, pues ya hay algunas voces y algunas fuentes que dicen que todos los aviones, los bombardeos de estos potentes que había pues enviado de vuelta a Rusia, pues los va a regresar, porque ven que el ejército sirio, en cuanto vienen mal dadas, pues se descompone como un castillo de naipes y que no dan más de sí. Rusia no puede permitirse el lujo de perder esta guerra, Turquía tampoco, Arabia Saudí tampoco, y aquí pues están aquí que nadie puede permitirse el perder la guerra, pero nadie quiere echar toda la carne en el asador. Se habla incluso de emplear en el corredor de Azov pues armas tácticas, que serían pues termobáricas por parte de Rusia, porque está bastante escamado que en cada alto el fuego, pues los terroristas están mucho mejor equipados y pues más efectivos. Y bueno, se habla de tantas cosas, pero bueno, nos vamos a centrar en las que están solamente confirmadas, porque si nos limitamos a todas las especulaciones, estaríamos aquí haciendo un programa de 14 horas y nos quedaríamos cortos. Conspiranoias, rumores, etcétera. Simplemente pues te contamos lo que hay. Seguramente me habré dejado un montón de cosas, más o menos te he contado lo que considero yo que, así, que es lo más destacado de esta semana, y iremos a ver la siguiente, que es lo que nos deparan los próximos acontecimientos. Muchos detalles, a ver qué pasa con Deirezor, si continúa aguantando, si al final pues rompen en dos los del Estado Islámico, qué pasa con Palmira, si el Tigre consigue reforzar sus posiciones y dar el enlace, las SDF si consiguen enlazar con Deirezor o se lo toman todavía con tranquilidad, qué ocurre con Manbí, si pegan el arreón final, en Raqqa, qué es lo que ocurre, si al final van a atacarlos o no los van a atacar, y el corredor de Azaz, a ver quién se lleva el gato al agua, si los terroristas amigos de Erdogan o los otros terroristas del Estado Islámico. A ver qué ocurre con estas bolsas en Hama, Homs, en Idlib, qué ocurre en Damasco, en Ghouta, etcétera. Todo eso pues lo veremos. A ver, en la incógnita del New Syrian Army, que lo vemos aquí, de momento está allí, no está peleando ni con el ejército sirio, ni con los rebeldes, los terroristas de Erdogan, Arlurra, Aksam, etcétera. Y veremos a ver en Dara si consigue enlazar y qué vida llevan pues estos terroristas entre ellos. Uno se lleva el gato al agua y otros no. Y en Damasco pues veremos a ver si van recuperando zonas. Pues nada más, recibe el cordial saludo de Franco Casavedra. Recuerda que esta actualización puedes encontrarla con texto en Crónicas de Esperantia, esperantia.com. Te recordamos, si quieres el Twitter, @franjota, el mío, voy durante toda la semana actualizando y poniendo datos sobre lo que va ocurriendo. También, si quieres hacer alguna pregunta, tenemos un hashtag, @georadioesperantia, no, el signo del hashtag, georadioesperantia, también, @radioesperantia, nuestro Twitter de la radio en general. Y que si deseas pues tener actualizado y ver todas estas actualizaciones desde el principio en Crónicas de Esperantia, en cada uno de los posts te vas a la etiqueta Kurdistán, pinchas, te vas a la primera y verás desde la primera actualización hace ya pues cerca de 4 años hasta la última de hoy. Los mapas interactivos pues agradecemos a Tocle, a Lidl Maps, que además nos permiten amablemente utilizarlos y por eso los utilizamos y no nos cansamos de nombrarlos. Y qué más te digo, que para cualquier pregunta pues nos tienes allí, bien los comentarios de los vídeos de Radio Esperantia, bien en los hashtags de Radio Esperantia, @franjota o Geo Radio Esperantia, que os puedo dejar todas, aunque si están en nuestra mano pues da por hecho que te las contestaremos. Hasta la próxima semana, muy buenas tardes, nada, a seguir bien, y nos encontramos pues en unos cuantos días aquí en Geopolítica, en Radio Esperanza. Muy buenas tardes y que pase un buen resto de semana. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.